Martes 10 de septiembre, la esperanza de la resurrección. La esperanza cristiana de la segunda venida de Jesús no se limita a solo esperar un futuro brillante. Para los primeros cristianos, la resurrección corporal de Jesús se dio una realidad concreta a la promesa de su regreso. Si Él pudo resucitar entre los muertos, muchos de ellos mismos también lo habían presenciado. Seguramente regresaría para completar el proyecto de quitar el pecado y sus efectos y renovar al mundo, según 1 Corintios 15, 22 y 23. Para el apóstol Pablo, la resurrección era el elemento clave de la esperanza del advenimiento. Estaba preparado para arriesgar la credibilidad de todo lo que predicaba por este milagro, culminante en la historia de Jesús. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. 1 Corintios 15, 17. Piensa en estas palabras y en la importancia de la resurrección de Cristo para todas nuestras esperanzas. Leo 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Ahora, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, también Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego es vana nuestra predicación. Y también es vana nuestra fe. Y así somos también considerados como falsos testimonios de Dios, por testificar de Dios que resucitó a Cristo, el cual por él no resucitó. A la verdad, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, también Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe y todavía permanecen nuestros pecados. Y también los que durmieron en Cristo están perdidos. Si esperamos en Cristo solo en esta vida, somos más que miserables de todos los hombres. ¿Cómo le explicarías a un interesado no creyente por qué la verdad de la resurrección es tan fundamental para la esperanza cristiana? Ser testigos de Jesús resucitado transformó a los primeros discípulos. Como hemos visto, Jesús los había enviado previamente para anunciar y establecer el reino de Dios, según Mateo 10, versículos 5 al 8. Pero la muerte de Jesús hizo añicos su coraje y destrozó sus esperanzas. Su comisión posterior, según Mateo 28, 18 al 20, dada por Jesús, resucitado y potenciada por la venida del Espíritu Santo, según Hechos 2, del 1 al 4, les marcó el rumbo para cambiar el mundo y poner en práctica el reino que Jesús había establecido. Libres del poder y del temor de la muerte, los primeros creyentes vivieron en el nombre de Jesús y compartieron con valentías, según 1 Corintios 15, 30. El mal que provoca la muerte es el mismo mal que causa sufrimiento, injusticia, pobreza, opresión, en todas sus formas. Sin embargo, gracias a Jesús y su victoria sobre la muerte, un día todo esto acabará. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. En definitiva, sin importar a quién ayudemos ahora, todos ellos a la larga morirán. ¿Qué nos enseña esta dura verdad sobre lo importante de que los demás conozcan la esperanza que pueden hallar en la muerte y la resurrección de Jesús, reavivados por su palabra? Segunda de Reyes 20, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 58.